Bueno, Britos y Fernández serían ustedes dos, ¿no? Exactamente. Me voy a calentar el agua del mate, ¿eh? Bueno, vaya, nos vemos. Vaya. Y no sé si se han dado cuenta que empezó a salir un poco el sol. Se ve que la claridad literaria de querido Daniel Britos ha irrumpido en la zona del valle. Sí, así sí. Que... Muchas gracias, Pipo, pero lo voy a tener que decepcionar, porque, viste, o sea, es un clásico acá el mío de los lunes, lamentablemente, pero después se lo cuento afuera. Porque... Está bien, eso queda entre bambalinas. Sí. Porque aparte tenemos poco tiempo, si tenemos tiempo chamullamos lo que vos quieras, pero tenemos poco tiempo y le vamos a meter un poquito de pata. Meta más que pata. Nada porque está bueno lo que traigo, me interesa mucho presentar a este chabón, y si no, pero... Más que hablar yo, me interesa que hable él con los audios. Es un pibe, él es un escritor, ajá, músico y actor. Y también guionista. Es un pibe... ¿Cuyo nombre es? Ramiro Pros. Él es oriundo de Río Cuarto, pero es nativo, adoptado por Córdoba hace mucho tiempo y anda por todos lados. Es más, lo tuvimos acá en la Feria del Libro, en la Feria del Libro. Estuvo en la FLIA y estuvo en la Feria del Libro de Nono. ¿Usted se acuerda que en el verano, en enero y febrero, hubo una feria del libro Nono. Casi independiente, digamos. Sí, prácticamente independiente, muy interesante, con títulos. Seguramente anduviste por ahí. Ajá. Viste los títulos, viste la gente, las editoriales en general. Estuvo muy buena. Casualmente se repite ahora, esta semana, Semana Santa. Va a haber una especie de repetición corta. Qué bueno. Solo para Semana Santa. Qué bueno. Así que recomendamos muchísimo a la gente que se llegue a... Ahí en el Zoom de Nono, al frente de la plaza, se repite la Feria del Libro... en el pueblo de Nono, donde va a estar, no voy a nombrar la historia, la gente que va a estar, esperemos, me gustaría mucho que esté Ramiro Pros, para que ustedes lo conozcan y para que vean que hoy no les estoy mintiendo, bien, porque este pibe vale la pena, con todo lo que ya le dije, lo que hace, es un tipo que labura, es un tipo muy imaginativo y por sobre todo tiene una prosa muy, muy, muy rica y muy... ¿Cómo te puedo decir? No es un tipo culto, no es una prosa culta, no vas a leer. No te estoy presentando una novela, un cuento, ¿viste? El tipo tiene un humor muy particular y una visión de la vida y lo que está pasando todo el tiempo y lo refleja en su escritura. El libro que traje hoy se llama Fabulador, o sea, con ese nombre nos va a dejar picando algo. Es su número 14, es un libro número 14. O sea, tiene 13 libros antes para que reforcemos lo que estamos diciendo. Basta producción. Y no para, no para porque está escribiendo otras cosas, está haciendo una obra de teatro también, bueno, en fin, no vamos a ir alargando su currículum porque me gustaría que ustedes lo conozcan por su cuenta, búsquenlo, está colgado en internet, está colgado muchísimo de lo que él escribe y de lo que él hace. En cada libro que él ha sacado, yo no vi todos, pero en cada libro que yo pude ver, en 4 o 5 libros, es muy imaginativo el chabón. En vez de hacer una introducción, un prólogo, que es lo que uno se encuentra al principio con cada libro... En cada libro de él hay una cosa distinta. Este, por ejemplo, tiene prospecto, ¿no? Como creo que los remedios vienen. Sí, claro, con el prospecto de los remedios. Sí, bueno, en realidad también lo traen los alimentos, ¿no? Porque ahora los alimentos le ponen tanta cosa a un alimento que ya... Sí, lo traen. Ahora, si lo podés leer es otra cosa. Sí. Bueno, sí, este se puede leer, pero tiene todos los ítems que tiene un prospecto, ¿no? Como fecha de elaboración, fecha de vencimiento, obsolescencia programada. Ah, bueno... Términos legales, por ejemplo, que dice unos cuantos, por ejemplo. Esto se lo ha escrito su abogado. Efectos adversos y cuidados. Tiene algunos cuidados para... No es para todo el mundo el libro, pero son como son todos los libros, ¿no? Hay que tener cuidado. Y sí. Cuídese, señora, que sus hijos no lean mucho porque... también a ver si agarran... Puede traer problemas eso. Y, por ejemplo, la contratapa, que siempre la contratapa es tan contradictoria en los libros, ¿no? Y trae tanta polémica, porque ¿quién escribe la contratapa en un libro? Nunca el autor mete... Bueno, él metió mano acá y leo lo que dice en la contratapa, que es bastante cortito. Dice, usted se encuentra en una contratapa liberada de opiniones, recomendaciones, análisis, legitimaciones, halagos y gluten. Dice también Ramiro Pros, espacio disponible para apoyar una taza. Eso lo hacemos sin que nos digan, ¿no? ¿Cuántas veces apoyamos una taza en un libro para que no se queme el reforme, qué sé yo? Estamos en condiciones de afirmar que el señor Ramiro Pros no intenta hacerse gracioso con este gesto. Aclaración. El señor Ramiro Pros aparece por gentileza de Don Pezuña. Don Pezuña es la editorial de Ramiro Pros. Bueno, yo les podría leer, les quiero contar que tiene... Es un libro pequeño, pero muy productivo. Por ejemplo, tiene prosa breve y brevísima, hasta la página 52... O sea, hay para todos los gustos y todos los colores para elegir. Y tiene una dramaturgia breve y brevísima, ¿no? Pequeños actos teatrales para dos y tres personas. En este caso, me gustaría que lo escucháramos a él con otra actriz. Y haciendo... no sé si, Moni, estamos ahí listos o podemos largar... Vamos a compartir una problemática. Sé que nos están escuchando muchos amigos de todos lados. Ya no sé dónde nos escuchan. Pero yo quería arrancar esta columna dedicándosela especialmente, si es que están ahí, a la gente de Chancaní. Esta columna de Esperando a Daniel Britos. Esta especie de cruzada, como esta cosa, esta vigilia que estamos haciendo Esperando a Daniel Britos. Bueno, se la quiero dedicar a la gente de Chancaní, que me encanta ese lugar. Y espero que la gente de Chancaní, que viene un lugar tan tan increíble, no tengan esta problemática que tenemos nosotros acá en la ciudad, que se la va a contar acá el señor Ramiro Pros. Tiene algo raro el agua. Es que ahora le ponen un 80% más de migra caractericoides trifuncionales. Pero ya no le ponen saltamoniácidos beta fisurados, por lo menos acá. Sí, pero creo que no es eso. Tiene como otra cosa. Me acuerdo cuando apenas le agregaban de ramohidrófilos de básculo, una pizca imperceptible de cardiofilamentos delta, y con suerte, monotriceratops 14. No, los monotriceratops. Mm. Bueno, pero eso fue hace mucho. Después vino la época que se filtraron los betadegradantes de la central, no sé si te acordás. Mm. Y tuvieron que contrarrestarlo limpiando el agua con ralladuras de renoleta y microfosfato de polímero de tobogán. Sí, por suerte. Después lo resolvieron, agregándole vitangagangas. Oh. Me acuerdo cuando se sintetizaron las primeras vitangagangas. Fue todo un suceso. Pero insisto, ahora tiene algo raro. No sé si lo percibís. Y me llama la atención. Hace más de un mes que no se modifica la composición en esta zona. La última fue la que te digo, los migracaractericoides. Bueno, cierto que también está el tema de las fafosónicas que anunciaron. Pero eso todavía no se aprobó oficialmente. Aparte viene acompañado de un aumento considerable de los fantasmadores de la palabilidad, así que no tendrías por qué notarlo con el gusto. Es que no es eso, sino algo más difícil de describir. No sé, como algo orgánico. ¿En el agua? No puede ser. Ya sé, por eso te lo digo. Mira, es como si fuera, como si tuviera, ay, no sé. ¿Cómo qué? Un sorete. Ah, sí, lo que pasa es que se me cayó recién uno adentro. Ah, me hubieras dicho. Bueno, yo sé que la gente de Chancaní se va a asustar, se va a sorprender con esto que está escuchando, pero la verdad que tenemos que reconocer que es real. Sí. Nos están pasando estas cosas hace mucho tiempo, especialmente la gente de Mina Clavero, ¿no? Que a tanto encuentran de todo esto, especialmente lo último, flotando por el río, ¿no? Que sí. Es el río de todos, no solamente de Mina Clavero, es de todos. Alguna sí. vez nos bañamos. Y no es uno que se le cayó a alguien, no. No, son unos cuantos. Las cacas del casino parece que también andan por ahí. Sí. Claro. Bueno, los que escuchábamos, señores, Ramiro Pros, hoy traje un libro de él que se llama Fabulador. Estas son pequeñas obritas de teatro que él tiene. Ustedes las pueden conseguir gratuitamente, si es que tienen internet. Ramiro Pros, Radio Teatros, ahí pueden encontrar pequeñas obritas como esta, así de 2, 3, 4, 5 minutos y divertirse o tomar conciencia, que es lo que estamos tratando acá de que todos hagamos, ¿no? Esa es la idea, dejar algo más o menos positivo, al margen de lo orgánico que acaba de pasar. Bueno, yo propongo que sigamos escuchándolo. Otro problema que... Bueno, es un problema. Ya convivimos con ellos, señores, gente de Chancaní. Ustedes tienen que entender que nosotros vivimos en otra selva, y la selva que ustedes ojalá nunca tengan. La inseguridad. ¿Cómo será la inseguridad? Que ya hasta los choros, hasta los delincuentes tienen miedo. Están inseguros. Sí, sí. Entonces, bueno, dejemos que el señor Ramiro Pros nos cuente esto también. Tengo Tengo miedo a la inseguridad. Puse 4 candados acá, pero no es de este mundo y por eso me faltan crucifijos y alarmas de seguridad. ¿Y usted, señor, qué opina? Tengo miedo, me roben a mí, y por eso es que hoy no comí. Y no es que no tenga plata, pasa que no me animo a hacer unas cuadras hasta el almacén. Escuchemos la voz de la juventud. Tengo miedo a la inseguridad, y porque soy un muchacho de bien, bien material, sí, y aparte otros bienes en el interior, sí, soy del interior. Yo también me prefiero encerrar, sí, y no sea cosa que quieran entrar. Acá no tengo nada, bueno, pero por las dudas, ¿no? Que un día sí tenga, me debo cuidar, ¿o no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Trrr. Hola, ¿sí? Sí, muchas cosas, querido, están mal. Por el tema de la inseguridad. Tiene razón, señora. En que sea propia de mí. Bueno, de mí también. Cuando salgo a pasear en bote o en lancha. Mano dura, por Dios. Ay, sí, coincido totalmente con esta señora que nos llama de esta forma tan desinteresada. Tenemos un llamado internacionalista. Hola. Je perds l'insécurité. Ah, oui. Le panique de l'insécurité. Y estamos en comunicación con Barney, el dinosaurio portador de los niños. Barney, ¿cuál es tu reflexión? Te quiero yo y tengo miedo al inseguridad. Pero qué dinosaurio tan macanudo. Yo creo que tiene que ser diputado. Está muy comprometido con la realidad sociogeopolítica. El señor de blanco, ¿por qué no se pronuncia? Es un tema muy serio. Se tiene que pronunciar. En verdad, yo prefiero no hablar. Bueno, pero díganos por qué. Soy un mimo de la peatonal. Disculpe, sí, pero esta situación yo no la puedo tolerar. Y tengo que pensar y pensar y pensar. Y pensar y pensar y opinar y pensar y pensar y opinar y opinar y opinar y opinar. Bueno, y finalmente la voz de un delincuente. Ya no quiero salir a robar por el miedo a la inseguridad. Mejor me quedo en casa con lo que robé cuando no había tanta inseguridad. Bueno, ahí escuchábamos al señor Ramiro Pros. Esta es la banda de Ramiro, tiene un par de discos con esa banda que se llama La Licuadora. Federico Fernández en bandoneón y Fernando H. en bajo. Tuve la suerte de verlos en vivo en Córdoba hace bastante tiempo ya, yo hace mucho que no voy para Córdoba. Y les aseguro que no solamente me reí, sino que hasta salí preocupado. Entonces te reí y salí preocupado. Es raro esto, ¿no? Pero bueno. Bueno, esto y ya llegando al final de esta columna. Me encantó traerlo a Ramiro Pros. Es posible que esté en Nono, y si no, búsquenlo. El tipo anda por la feria, generalmente en la FLIA. Estuvo acá en la Plaza de los Hornillos también, que intentó subir al escenario con su guitarra y justo estaba la banda de rock ahí, la oficialista, y lamentablemente Fernando le pusieron un freno. Sí, lamentablemente, bueno, coparon el tiempo y Ramiro no pudo tocar, pero bueno, será para la próxima, amigos. Ahí lo tienen. Qué bueno tiene este muchacho, ¿eh? Sí. Copado, sí, un tipo interesante. Sí, es muy joven, viste, aparte, que eso es bueno. Bueno, yo con esto me doy por listo. Trajimos a Ramiro Pro, espero que les haya gustado. Y la semana que viene, de no pasar nada, de no venir Daniel Brito, que eso lo seguimos esperando. ¿Vendrá o no vendrá? Nosotros lo esperamos. Para mí no vuelve más, ¿eh? ¿Con quién va? Viste el hombre que está sentado y espera. Vino con todo. bien. Bueno, si hay tiempo, nos despedimos con su banda completa, la banda de Ramiro Pro. Amigo, es una cosa. cosa que se escucha mucho acá, no sé si usted en Córdoba, en la peatonal de Córdoba, con, amigo, amigo, todo el mundo que te llama, amigo, amigo. Cuando escuché el amigo, amigo. Agárrate, agárrate, ahí va. Casa. Amigo, ay, te rompo un vidrio. Amigo, pero ¿qué te pasa? Amigo, cuánta violencia. Amigo, dame la mano.